El único argumento que hemos escuchado y que lo ha escuchado toda la comunidad de Chubut es que no hay fondos. Pero en realidad lo más grave acá es que no sabemos, cuando él dice no hay fondos, se desconoce, porque ni siquiera los conoce la legislatura, ni tampoco la mesa de unidad sindical, cuánto ingreso hay en nuestra provincia y cuánto genera, cuántos gastos se deben abonar. Esto es lo preocupante, se está gobernando sin tener ningún tipo de documentación ni datos concretos sobre la situación económica financiera de la provincia de Chubut.